chicos, la última. Vamos a regalarles algo bonito. Revienta el camino a pedradas, la noche más larga parece ser hoy. Recoge risas encontradas entre las caricias de un viejo burdel. La vida te sabe a mentira, camina encogido que empieza a llover. Hoy vives pensando en tus días, en aquellos años que eran de papel. Ser rata en la vida, que un queso podrido ilumine tu ser, que des bien lejos la salida, cercada de alambres que hoy piden tu piel. Ahora la noche es más fría, la luz de tus ojos te impide caer, te prometen mil alegrías que día tras día se suelen romper.